dicen que haciendo el amor sin barreras ni freno se aleja el delirio, se olvidan los sueños, se llega al hastío, se enfría el deseo. Dicen que así es el amor. Si así es el amor, al nuestro le queda poco más de media luna. El tiempo que dura las rosas abiertas en la primavera. No falta una noche que mis besos galopen por valles y montes y siempre acabemos haciendo el amor. Dicen que haciendo el amor bajo soles y estrellas se acaba el misterio, se muere el poema, son menos los celos y el fuego no quema. Dicen que así es el amor. Si así es el amor, al nuestro le queda poco más de media luna. El tiempo que duran las rosas abiertas en la primavera. No falta una noche que mis besos galopen por valles y montes y siempre acabemos haciendo el amor. Si así es el amor, al nuestro le queda poco más de media luna. El tiempo que duran las rosas abiertas en la primavera. No falta una noche que mis besos galopen por valles y montes y siempre acabemos haciendo el amor.